hoy cantando con la peluca de la princesa Leina de la Guerra de la Galaxia. Vera un pelado. Con los dos cumpleaños, Lucas Testi. Socol no Rapunzel. Socol está vestido de Pedro Picapiedra. Es un día feliz, eso dice esta canción. Las pelotas. Mi sobrinito. Su sobrinito es al que le mandó saludos. Rock and Pop Pepsi. En vivo desde Obras. Para todo el planeta. Noticiero sin novedad. El infierno que pide más. Y una calle llamada agresividad. Y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar. Despacio con los pibes. Veo sin realizar. Para seguir. El dinero de hoy lo que sirve no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares